¿Qué nos puede decir usted como, bueno, como especialista, si se Bueno, quiere? claramente creo que el objetivo de Milei, que es nada más que un payaso que representa el círculo rojo, el objetivo de este régimen es hacer que los argentinos seamos, y las argentinas, seamos extranjeros en nuestra propia tierra. Es decir, que paguemos la carne como si no tuviéramos carne, que paguemos el pan como si no tuviéramos pan, que paguemos la nafta como si no tuviéramos nafta. La imposición de precios internacionales en el mercado interno es un hecho de poder, no es una fatalidad, es el fruto de una decisión política. Por otro lado, creo que también la idea fundamental cuando hablan de batalla cultural, lo cual es raro de parte de gente que nunca ha librado una batalla y no sabe lo que es la cultura. Hablo de los liberal libertarios, por supuesto, pero esta gente que no sabe lo que es una batalla y lo que es la cultura, tratan de instalar en la Argentina la idea de desigualdad, que ha calado en algunos sectores sociales, pero tienden a mostrar la desigualdad social como algo inevitable, inexplicable y que solo hay que llevar porque tienen referencias del Antiguo Testamento. Hay mucho de eso, ¿viste? Sí, Mucho diga, de lo decime. de hay mucho de eso de lo esotérico, mucho de creerse enviados de Dios. Es un discurso también que han utilizado bastante los totalitarismos, si se quiere. Pero bueno, el asunto es que lo hacen desde un lugar de, o sea, hablan así, pero a la vez están, como dice usted, entregando los recursos, limando todo lo que pueden la soberanía del país. Bueno, no me trate de usted, che. Perdón, El es la problema, que no, disculpe, compañera, pero el problema está en que están sacrificando todo lo argentino. Todo lo que hace a nuestro ser nacional, que era un debate que había en los 60, en los 70, brillantemente ilustrado por Juan José Hernández Arregui en la formación de la conciencia nacional, un pensador nacional que tenemos que visitar y revisitar siempre que podamos. Pero nuestro ser nacional es un ser nacional igualitario. Es un ser nacional igualitario y eso desde el principio. Fijémonos nada más, por ejemplo, en las memorias, en los recuerdos de Darwin, de Charles Darwin, el viaje de un naturalista alrededor del mundo, que en 1832 el barco en el cual estaba, era el Fitz, era el Beagle, llega a la provincia de Buenos Aires, estaba Rosas en una expedición al desierto. Y Darwin se encuentra con Rosas y ve a los gauchos. Y ahí Darwin dice lo mejor que se puede decir de nuestro ser nacional. Estamos hablando de un caballero inglés, ¿no? Dice, el gaucho, bueno, primero que los gauchos consideraban a Rosas como su conductor, porque Rosas era el que mejor hacía todas las cosas de los gauchos. Era el más diestro en todas las artes gauchescas, más allá de eso. Conducción política. Pero también dice, encontrarse con esos gauchos, Charles Darwin, el autor del Origen de las Especies, dice, el gaucho puede ser un asesino o un ladrón, pero siempre será un caballero. Es decir, que este inglés que vino al borde de la patria, sitúa al gaucho como una figura constitutiva de esa época, por supuesto, después evoluciona, nos convertimos en federales, peronistas, pues, pero somos de una raigambre profundamente igualitaria. Sí. Y lo que quieren contra toda opción estas personas, esta oligarquía, que ha sido oligarquía terrateniente, comerciante, industrial, financiera, una combinación de todas, es introducir a la Argentina la idea que la desigualdad es normal. Entonces, si vos te morís de frío en la calle, es porque tus papás se equivocaron y no te mandaron a Harvard. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es una cuestión existencial que hace recuperar nuestras mejores tradiciones nacionales, contextualizarnos el presente y proyectarnos el futuro. Por eso YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creado por Hipólito Yrigoyen, nace del hecho de que Mosconi, que se interesaba por la aviación nacional ahí por los años 20, le va a pedir nafta a una de las empresas extranjeras que sacaban el petróleo en nuestro país en esa época, Y los tipos dicen, no, no le vamos a dar nafta a la aviación argentina porque nos deben plata. Entonces Mosconi dice, no, pará, esto es defensa nacional. Sí. Entonces tenemos que tener nuestra propia empresa de hidrocarburos. Sí. Y es ahí donde empieza YPF, donde también en el golpe contra Yrigoyen en 1930 juegan esos valores. No van a hacer que el peludo, como le decía a Yrigoyen, nacionalice los hidrocarburos. Es algo que resurge, por supuesto, con el primer peronismo, cuando Perón realmente realiza los recursos petroleros, sí, conservando YPF. Digo, YPF fue una empresa modelo, fue la empresa modelo sobre la cual se creó Petrobras, fue la empresa modelo con la cual se crearon los yacimientos petroleros de los fiscales bolivianos, fue la empresa modelo con la cual también Lázaro Cárdenas, otro general patriota ahí en México en los años 40, crea Petróleos de México. Es decir, nosotros jugamos ahí un rol fundamental en la creación de YPF porque necesitamos energía, claro, para la Argentina, no para las empresas transnacionales. Y eso es lo que está en discusión hoy. Digo, ¿cómo puede ser que una jueza de distrital, con todo respeto a la investidura, del Estado de Nueva York nos diga, ah, no, ahora le tienen que dar el 51% de las acciones a los fondos buitre? Bueno, entonces yo pido que el juez de faltas de Gleu le diga a Estados Unidos que se deje de joder con la especulación financiera. Claro, sí. Evidentemente no podemos hacerlo, pero no estaría mal. Y este paralelismo, ¿no? La heredera de Griesa, porque también es el mismo modo en que los fondos buitres van, compran un derecho a litigar y pasan por encima de los estados soberanos. Yo por lo menos le prestaba atención hoy a Kicillof en la conferencia, esto que decía, bueno, vinieron de otros países también a apoyarnos y a decirnos, che, esto está mal. Pero bueno, está esta postura también de que están tan de la derecha que incluso sabiendo que afecta a tus propios intereses, querés pegarle a, le quieren pegar a Kicillof por haber tomado esta decisión, ¿no? Le quieren, Por supuesto, porque ellos tienen que demostrar, a ver, los Milei y los que representan a los Milei, porque no nos engañemos, es simplemente el fronting de la oligarquía actualmente existente, peguémosle a Kicillof. Ah, si tenemos que pagar es por culpa tuya, le dicen a Axel. Y es confundir las cosas. Había un tipo, un austríaco, no de la austríaca, por suerte, un tipo austríaco, un jurista llamado Kelsen, que a principios del siglo XX estableció que primero están los principios generales del derecho, después las constituciones, después las leyes, después los decretos, después, digo, había una pirámide, la famosa pirámide de Kelsen, al final de la cual están los contratos. Vos no podés, por un contrato, modificar un principio general del derecho, como es el derecho a la soberanía, o el derecho a tener, al menos en la imaginación, un Estado soberano, porque, vos firmaste tal cosa. Supongamos, razonemos un segundo por el absurdo. Sí. Yo firmo un contrato con otra persona en la cual me declaro esclavo de esa persona. Lo firmo y lo pongo en el Estado de Nueva York. Claro. Pero los principios generales de derecho y la Constitución y las leyes te dicen que no podés ser esclavo. La esclavitud está abolida. Por lo tanto, por más que vos quieras firmar algo, las leyes, lesivo para el interés nacional, lesivo para la Argentina, para el pueblo argentino, no podés firmarlo. Claro. Digo, eso está mal. La extraterritorialidad es cuando las leyes de otro país, en este caso Estados Unidos, se supone que tienen que aplicarse en la Argentina. Sí. Eso va en contra de la doctrina Calvo, el jurista argentino de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, que afirmó que las inversiones o la presencia extranjera en un país tiene que adecuarse a las leyes de ese país y que son los tribunales locales los que tienen razón. Sí. Esa doctrina Calvo es muy importante y ha sido adoptada por un montón de naciones, por eso hay calles que se llaman Carlos Calvo en un montón de ciudades, y es argentino, y es de la generación del 80, no estamos hablando de el radicalismo de Yrigoyen, o el peronismo, o Fidel Castro. Claro. Sinceramente una cuestión de defensa de los intereses nacionales, pero lo que hacen es transformar un recurso fundamental como la energía en algo disponible para los extranjeros, y eso está mal, no lo hace ningún país que no sea una colonia. Sí, totalmente. Bueno, es un proyecto básicamente neocolonial donde no es solamente, porque ahora, bueno, YPF por ahí es el punto, si se quiere, cúlmine de todo esto, pero si uno mira las decisiones que van tomando en los distintos ámbitos del Estado, hay una entrega no solo de soberanía, sino también lo pienso en términos de en una entrega de la salud del pueblo, de la seguridad del pueblo, ¿no? Parece como que en cada ámbito, por más chiquito o más grande de la vida de las personas y de las comunidades, sí, es entregar todo, que todo lo decida los yanquis. Bueno, sí, pueden ser los yanquis, pueden ser los israelíes, pueden ser los ingleses, los británicos, pero el medio para lograr eso es lo que ellos llaman el arbitraje del mercado. Es decir, donde hay una necesidad, hay un negocio. Contrariamente a lo que decía Vita, no hay necesidad de un derecho, ¿no? Pero a partir de eso, al meter el mercado en todos lados, es lo que nos quita soberanía, y por eso mismo vemos cómo los partidarios de este régimen, que no es nuevo, lo tuvimos en la dictadura militar, lo tuvimos en los 90, lo tuvimos con Macri, lo tenemos ahora con estos personajes, tratan de sacar la cuestión de lo político y llevarlo a otro nivel simbólico, la guerra, la supuesta guerra contra la subversión, la participación de la Argentina en la guerra del Golfo, la pérdida del ala San Juan. ¿A qué guerra nos va a llevar Milei para mantener el orden interno?